Hola Pepe, ¿cómo te va? Buen día Argentina. Pasó el 8 y el 9 de marzo con manifestaciones, paros y acciones concretas de miles y miles de mujeres en toda la República Argentina. Por supuesto que nada ha concluido, seguimos escuchando sus voces en los micrófonos de nuestras radios comunitarias. En este caso habla Hilda Bustos, secretaria general del gremio gráfico cordobés y legisladora oficialista. El tema es la participación de la mujer, el rol de la mujer en la política, en los gremios, en los sindicatos y en las organizaciones sociales. Yo diría que en general la representación de las mujeres en la organización, en las organizaciones sindicales es escasa. Esto no ha variado, si bien fue positivo que en el año 2002 se estableciera el tema del cupo, que después se perfeccionó dictaminando que el cupo debía ser proporcional. Bueno, pero esto no ha traído, no se ha evolucionado hacia una representación real de las mujeres trabajadoras. Y lo vemos en el sindicalismo y también lo vemos en las organizaciones sociales, digamos que a la hora de negociar las figuras son predominantemente masculinas. Y esto de la CGT, que bueno, es una foto que se reitera, digamos, dirigentes con un por supuesto que todos varones, además de un determinado grupo etario inclusive. Aquí en Córdoba se ha avanzado hace bastante tiempo ya en la conformación de un foro sindical de la mujer. El sindicato municipal de la capital es dirigido también por una mujer luego de muchas décadas, pero como dice Hilda, queda mucho aún por trabajar, por hacer y por reivindicar. Saludos desde Córdoba, reportamos para el noticiero Farco, Radio Sur 90.1 FM.